Tengo que admitir que la influencia de la radio en mi vida no ha sido de gran trascendencia ni tiene una gran historia para contar. Desafortunadamente, mi familia no está implantada la radio como cultura o pasatiempo, pero sí debo decir que aún así la radio no pasa desapercibida en mi vida. De una u otra manera, indirectamente siempre está presente. Yo sí disfruto bastante de varios programas de radio, uno de ellos que me gusta bastante es La Parada en la Mega 91.1, dirigido por Jario Duarte y Samantha Méndez. Me parece que es un programa fresco, con una temática bastante divertida, aunque yo tengo algunos meses que no lo escucho. Gracias a ese programa empezó mi gusto por la radio. Me imaginaba a mí formando parte de una emisora así. Siento que ellos manejan una forma de trabajo excelente, buscan informar a las personas, pero aún así mantenerlos al día con la música. Además, hace un tiempo trabajaba en un abasto y allí no podía faltar poner música en la radio, sea de la estación que sea, pero era necesario tener un fondo musical en toda nuestra jornada laboral y era perfecto. No sé por qué, pero era necesario que estuviera música sonando cuando no sucedía un silencio raro se implantaba en todo el lugar. Yo en lo personal, cuando quiero escuchar música, no siempre recurro a la radio. Normalmente uso otras plataformas de música como YouTube, Spotify, pero uno que otro día pongo una emisora para amenizar mientras hago limpieza o pasar el rato. Entonces, debo decir que la radio es el acompañante de nuestra vida, queramos o no. Siempre está ahí. Cuando te montas en un autobús puede estar sonando una salsa conocida o algún vallenato, que aunque no te guste el género musical, te va acompañando en el camino. O puede estar algún locutor dando información necesaria para tu día. Pero sí, debo decir que la gente todavía escucha mucho radio, ya sea para informarse o para relajarse, mientras escucha un buen programa musical, no lo sé. La radio es importantísima en nuestro día a día. Así no te des cuenta, siempre está presente. Pienso que no se debe perder la costumbre, al contrario, debería ser más considerado por nosotros.